Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Y gracias. Pues sí, yo para terminar me gustaría hacer una compartirles una manera de conclusión. Pues ya hablamos, ¿no?, de que las compañeras les están pagando 30 centavos por kilo de calamar trabajado. No, eso quiere decir que tienen que hacer, para ganar un peso, tienen que trabajar 3 kilos, ¿no? Y eso quiere decir que para ganar apenas 1,000 pesos tienen que procesar 3 toneladas de calamar. Ahora, hay un centro de investigaciones económicas de la UNAM, recuerdo yo hace ya, este ya es un dato un poquito viejo, ya se tendría que actualizar, ¿no? Pero hace unos 2 o 3 años hablaban que el salario mínimo necesario para que un trabajador pueda le alcance para comprar lo básico para sostener a su familia sin ningún lujo, hace unos 2-3 años hablaban los compañeros de la UNAM que debería de ser 15,000 pesos mensuales el salario mínimo, ¿no? Ahora, eso quiere decir que una compañera de Santa Rosalía tendría que procesar 45 toneladas de calamar para obtener lo que necesita de salario para poder apoyar a su familia con lo básico, ¿no? Con pagar la renta, el gas, el agua, la canasta básica, etcétera. 45 toneladas de calamar. Ahora, por supuesto que esto por sí solo nos llena de indignación y de rabia, ¿no? De ver cómo, a qué niveles llega la explotación capitalista en el caso de calamar en Santa Rosalía. Pero bueno, y pues resulta que ahorita en Baja California Sur es temporada de elecciones, ¿no? Y que si uno se encuentra un político en la calle ahorita, lo más seguro es que todo va a ser amabilidad y sonrisas, ¿no? Y cualquier problema que se le plantee se va a poder resolver, ¿no? Ahorita los políticos todos hablan de promover el desarrollo, el empleo, cuidar el salario, resolver todo, ¿no? Porque todavía no son las elecciones, espérense a que sea el día después de las elecciones y va a seguir pues este circo en el que han convertido la política en México. Y como ejemplo, pues está el caso de ese señor, ese payaso, ¿no? Que actualmente se sustenta como diputado federal, que se llama Jorge Kawachi, y lo mencionamos ahorita para contrastar, ¿no? Hablamos que las compañeras de Santa Rosalía tendrían que trabajar personalmente 45 toneladas de calamar en un mes para obtener 15,000 pesos de salario. Bueno, pues a ese señor le dieron 600,000 pesos de salario por ser diputado federal, y apareció recientemente en los medios en un periódico la noticia de que solo se había presentado una vez de las 35 sesiones que tuvo el Congreso, solo fue a trabajar una vez y le dieron 600,000 pesos. Entonces ahí dejo yo mi comentario, ¿no? En esos contrastes tan indignantes, ¿no? Y que nos tienen que llevar a continuar buscando la organización desde abajo y a la izquierda, ¿no? Para acabar pues con todo todas estas maldades. Bueno, a mí se me hace de verdad, de una manera muy increíble, cómo, o por todas las anomalías que pasan los trabajadores y en específico los pescadores de Santa Rosalía y otros trabajadores en México y en el mundo. Y también cómo es posible que las autoridades se vendan a las empresas extranjeras. Por eso yo pienso que tenemos que buscar la forma de apoyar a dichos compañeros. Y una de estas es hacer difusión, pues, para que la gente sepa la verdad en qué condiciones laborales vive toda esa gente. Y pues esperemos que pronto cambie todo. Bien, pues sí, ahorita me estaba acordando de que hablando de estos amigos que quieren el poder, ¿no? Quieren la clase política, pues, que está luchando para, que está peleando entre sí, o aparentemente jugando que pelean entre sí para ser nuestros administradores. Y hay una campaña empresarial que se llama algo así como si no votas, cállate, ¿no? Si no votas, no cuentas. Si no votas, no cuentas, ¿no? Creo que es regional, ¿no? Esa, no sé si es a nivel nacional. Ah, sí. Bueno, en el nicho del capital, ¿no? Local, nacional, perdón. Y pues ni modo que no saquen ese tipo de campañas, pues, si sabes perfectamente que al estar quien esté, o sea, ya sea PRD, ya sea PRI, sea PAN, Verde Ecologista, PT, quien esté, de cualquier forma va a entablar un amorío perverso entre las políticas públicas, entre lo que ellos llaman el Estado de Derecho y las necesidades del capital, pues, la necesidad de los empresarios, pues, la necesidad de quienes explotan a los trabajadores para producir riqueza y para poder mantenerse en sus nichos, en sus laureles, ¿no? Luego, como se dice. Eso por un lado, ¿no? Por eso nosotros siempre, por eso nosotros, pues, los zapatistas civiles insistimos, como ya lo comentó Cuauhtémoc y como lo comentó el compañero Enrique, insistimos en que no hay forma, pues, de enfrentar la crisis más que el asunto de la autoorganización, ¿no? La organización abajo, con los trabajadores, con los campesinos, con los obreros, con los estudiantes, las amas de casa, los homosexuales, los que de alguna forma nos están golpeando cotidianamente, estos hijos de la fregada, ¿no? Y no hay de otra, pues, tiene que ser por nosotros mismos, pues, ¿no? O sea, tomando los medios, tomando los sindicatos, tomando las riendas, pues, de nuestros destinos para nosotros, no para para viendo siempre al otro, al compañero, ¿no? Eso por un lado. Bueno, lo que tiene que ver particularmente con el asunto de las empresas del calamar en Baja California Sur, de nueva cuenta Hanjin, Longjin y Brumar de San Bruno, creo que quedarán, es un problema complejo, que quedarán muchas cosas sin mencionarse, pero podríamos nada más perfilarlos, ¿no? Habría que subrayar el asunto del trabajo infantil, pues ahí en esas empresas se encuentran y debe haber organismos internacionales señalando eso también, no solamente organismos nacionales. O sea, existe trabajo infantil y el trabajo infantil está atenta directamente contra el niño, pues, en términos psíquicos, en términos psicológicos y biológicos, ¿no? Hay trabajo infantil que se está, como quieran verlo, se está legitimando por el Estado mexicano y por las organizaciones internacionales, pero también hay fenómenos como la drogadicción, es decir, el estar trabajando 14, 16 horas en las noches. Y eso es comentado por las trabajadoras. Los jóvenes están metiéndose muchísima droga como cristal, ¿no? Metanfetaminas, pues, que los mantienen produciendo, pero como zombies, pues, eso también se tiene que considerar. También hay problemas psicológicos fuertes, desechos que están atentando contra el medio ambiente, pero también contra la salud de los trabajadores. Es decir, hay muchísimas cosas que que pues por el tiempo no podemos platicarlo, pero se puede investigar, pues es decir, nosotros como individuos, pues como personas, estamos casi obligados a informarnos qué es lo que está sucediendo, investigar qué es lo que está sucediendo, y señalar y seguir señalando a esos diputados que recuerdo una vez que fuimos al con esos a exigirles, pues, de que cumplieran vaya, que señalaran ellos también lo que se estaba sucediendo en Hanjin y en Longjin y en Brumar, que nos decía que no pasaba nada, pues, que no había problema en esas empresas, pues, cuando nosotros sabemos que sí hay problemas, pues, laborales, pues también hay trabajo infantil, también hay drogadicción, también hay violaciones sexuales, ¿no? Entonces, eso es un asunto que debemos de estar atentos, pues, ¿no? Y pasar la voz y pasar la información, ¿no? Bueno, es todo mi comentario. Bueno, y mi comentario final, pues, tiene que ver con esto que hemos estado aquí comentando, de la importancia que tiene una organización sindical al final. Al final quiere decir que el recurso natural, que no es cualquier recurso natural, las características que planteó Enrique me parece a mí muy interesante, porque la velocidad de crecimiento del calamar, el tamaño del calamar, pero eso es un recurso que se encuentra en un ambiente así, natural, pero en el momento en que hay captura de calamar, en ese momento a ese recurso natural, que es un valor de uso, se le va a incorporar valor, horas de trabajo para sacar el calamar. Ya lo contaban los compañeros. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Yo soy Barranquilla y yo te dije que traíamos el swing con mis hermanos, que te dije que vengas y baile, cantes esa que dice así. Yo te digo que traíamos el swing con mis hermanos, que te escribió la letra para que te cantes. ¡Dale, y al que pide se le dará, y al que golpee se le abrirá! Vas a tener que venir en paz. Bueno, parece que tuvimos un problema técnico aquí, aquí en cabina, como que se están son varios, ¿no? Pero bueno, nada más para decir, estaba comentando que como el tiempo de trabajo de los pescadores, de los que capturan calamar, luego va un tiempo de trabajo de largas jornadas en la planta para maquilar ese calamar, ¿no? Que es el que se va a ir finalmente al mercado mundial, en el caso del mercado asiático, ¿no? Entonces, tiene un sentido la captura y la maquila de calamar, que es la ganancia de los capitalistas. Y esa ganancia de los capitalistas, pues, son de estas corporaciones, ¿no? De Hanjin México, de Hanjin Trading, de Pesquera Longjin, de Brumarse de San Bruno, de Hanjin Corea, ¿sí? Que son grandes empresas capitalistas de la industria del calamar a nivel mundial, que vienen y explotan a los trabajadores en Baja California Sur, ¿no? En este caso en el puerto de Santa Rosalía en particular, y en el puerto de San Bruno en particular también, ¿no? Entonces, estas empresas y esas mercancías que se van a producir, pues realmente resulta totalmente injusto que los trabajadores tengan que trabajar largas jornadas de trabajo sin pago de horas extras, con salarios equivalentes a 3 centavos el salario, el kilo de calamar maquilado, para el caso de la maquiladora, a 1.25, a 1.50 del que captura el calamar. Es realmente irrisorio, ¿no? Entonces, esta explotación, ahí se está midiendo la explotación capitalista en Santa Rosalía. Entonces, vale la pena que los trabajadores empujen a la organización. Y creo que el Sintín puede ser una opción muy importante, que es la organización que pudiera en algún momento aglutinar al conjunto de los trabajadores de la industria del calamar en general, y en particular en la maquila de calamar, que avance hacia la defensa de estos derechos laborales, pues. No de solamente laborales, sino de los derechos ambientales, los derechos humanos, ¿no? Que es un mecanismo necesario de defensa en Santa Rosalía. El Sintín puede ser una opción muy importante que debemos, como Radio Zapatista Sudcaliforniano, contribuir para difundir y llamar a que cualquier medio de a través de los medios de comunicación, pues, que denuncien estos hechos en, que están pasando en Santa Rosalía. Estemos pendientes de la próxima audiencia de conciliación en la Junta Federal el 14 de abril y que los trabajadores sudcalifornianos, pues, nos aglutinemos en esto, ¿no? El Sintim es una opción muy importante, y solamente quiero terminar, incluso a nivel de homenaje a la compañera Ceci, que era dirigente del Sintim, que falleció, que no logró despedida de Han Jin, que no logró ver la victoria de los trabajadores todavía, pero que creo que lo que ella dijo antes de fallecer, en un mensaje que envió, pues, con eso creo que podemos concluir nuestra sexta emisión de Radio Zapatista Sudcaliforniano, ¿no? Y pues creo que todos los que nos están escuchando, estemos atentos al llamado de las trabajadores y trabajadoras de la maquila de Calamar en Santa Rosalía. Moses con Lumumba, sí. Ari, ari, oh. Con Josué también, patriarcas. Ari, ari, oh. Con Marcos, Mosa y Ocar. Escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Fuimos despedidas injustificadamente 95 personas. Yo trabajé 4 temporadas y pues hasta ahorita andamos luchando para que se nos arregle algo. Cuando yo entré a trabajar se nos pagaba a 50 centavos el kilo. Como a los 2 meses, en el 2002, en el año del 2002, a los 2 meses o 3 meses bajó a 40. Después volvió a bajar en 2-3 meses otra vez a 30 centavos. Y hasta ahorita, a veces si era a las 3-4 de la tarde mi salida, pues yo tenía que seguir para volverme a ir otra vez a las 10 de la noche, que era la hora de que lo recogía el camión, que se logre que se suba el precio del calamar tanto a limpiadoras como a encharoladoras, pescadores principalmente, porque el precio está a 2 pesos y ya tiene como 6-7 años que está a ese precio. Sube gasolina, sube los alimentos y el precio del pescador, nada, está igual. Entonces yo sí les pido a todas las personas que escuchen esta entrevista que nos apoyen, que se unan a nosotros como Sintim y como trabajadores y trabajadoras y como ex trabajadoras y ex trabajadores de Han Jin principalmente, porque en Han Jin es donde tenemos nosotros nuestra demanda. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó.